XEHD Radio Universidad 1270 kHz en amplitud modulada, 1500 watts de potencia. Estudios y oficinas, Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax 618-130-1110. La Radio Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. Muy buenos días, queridos radioescuchas, muy buenos días a todos estudiantes y a todos aquellos que están yendo para el trabajo, para la escuela. Bueno, pues ya estamos aquí empezando lo que es el programa, el noticiario Amanecer Informativo, aquí por Radio Universidad 1270 amplitud modulada. Espero que esté pasando una bonita mañana, pero bueno, pues Chuy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chilone? Muy buenos días, soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este espacio noticioso de Radio Universidad. Bien, bueno, pues vámonos directamente con la información. El regidor del PRD, Alejandro Arellano, comenta que los efectos de la sequía son devastadores y que las autoridades deberían de gastar en celulares, propaganda y publicidad y destinar los recursos a las personas afectadas. Escuchemos. Toda gravedad. Sabemos que por fin al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Durango le cayó el 20 y ya ha convocado para que se reúna la comisión este lunes 5 de marzo del presente año. Esperamos que en esta reunión se aproveche el tiempo y se plantee la gravedad de la situación que actualmente viven las familias campesinas, pero lo más importante sería que se acordaran medidas urgentes para que beneficie a las familias más necesitadas. Los incendios, la falta de agua potable, la falta de alimento para las personas y la mortandad del ganado y la falta de recursos económicos son graves problemas que enfrentan las familias campesinas de nuestro municipio. Nuestro regidor se presentará a esta reunión con propuestas y con el mejor ánimo para colaborar en la solución de este grave problema social. Consideramos que la Comisión de Desarrollo Rural deberá emprender las siguientes acciones. 1. Deberá convocar a las diferentes direcciones municipales para que en conjunto se estructure un programa integral de trabajo para atender los efectos de la sequía. 2. Se reúna con la Dirección de Finanzas y Administración para hacer los ajustes necesarios al presupuesto de egresos para transferir recursos de los gastos superfluos y conformar una bolsa de 60 millones de pesos para destinarlos a resolver los problemas del agua y alimento de las comunidades campesinas. 3. El Cabildo deberá eliminar los gastos que en esta situación de emergencia se consideran prescindibles y entre estos se encuentran los siguientes. 1. Eliminar el gasto en telefonía celular. 2. Eliminar los gastos de representación, boletos y viáticos al extranjero del presidente municipal, el síndico y el secretario del ayuntamiento. 3. Transferir los 23 millones de pesos que se gastan en actividades cívicas. 4. Una disminución salarial del 15% a los altos funcionarios del gobierno municipal. 5. Transferir al programa de atención a la sequía los gastos de publicidad que no podrían utilizarse en estos 3 meses de campañas políticas. 6. Suspender por este año el apoyo a las organizaciones y transferirlo al programa de apoyo a la sequía. Para solidarizarnos genuinamente con nuestros hermanos campesinos, debemos tomar decisiones que impliquen un sacrificio de nuestros privilegios. No solo basta con pedir y chillar ante el gobierno federal. El municipio de Durango ejercerá un presupuesto cercano a los 2,000 millones de pesos y nosotros preguntamos, ¿no podremos destinar tan solo el 10% para nuestros hermanos campesinos que hoy se encuentran en desgracia? Con este fondo de 60 millones de pesos podríamos destinarle una ayuda mensual de 2,000 pesos para agua y alimento durante 3 meses a 10,000 familias del medio rural que tanto lo necesitan. Bien, ¿y qué dice Juan Cruz, este líder del grupo Ludina y del PRD? Bueno, pues comenta de los lamentables hechos del pasado fin de semana, donde, pues bueno, vuelve la violencia a Durango. Es evidente que el robo del vehículo, pues es vergonzoso, ¿verdad? Que a la policía estatal le roben una camioneta, pues es de Ripley. Y es evidente que no hay coordinación en la actual policía, de tal manera pues que se sigue permitiendo y dando estos hechos que de alguna manera intranquilizan nuevamente a la ciudadanía, porque la inseguridad hace que los ciudadanos pierdan pues la tranquilidad y que ven que sus policías pues no actúan, ¿verdad? No rinden los frutos que se desearan y que a los ciudadanos les pudiera brindar esa seguridad, ¿verdad? Entonces, pues sí es un hecho vergonzoso. Lo más grave es que siempre la autoridad pues trata de minimizar o de ocultar la verdad de los hechos, ¿verdad? Ahora sí que están como dicen los cadetes de Linares, aquí no hay novedad, ¿verdad? Y bien, el diputado local Gustavo Pedros Cortés comenta que existe una descomposición social derivada de la violencia y la falta de oportunidades. Escuchemos. Los delitos menores. O sea, aquí la policía, el gobierno municipal está fallando porque no hay una queja generalizada de que hay muchos robos. Hay una descomposición social producto de la crisis, esa es la verdad. Y el gobierno no tiene los instrumentos para poder enfrentar esta realidad. ¿Podría ser que Durango? Pues que no fuera así, pero la verdad es que este problema está latente y salta en cualquier momento. Bueno, pues ahí está el caso de Santiago Pasquiar, o está el caso de lo que pasa aquí en Durango, lo que pasa en las lagunas. El tema de la inseguridad no se ha ido de Durango. Que hagan su tarea, que haya mayor coordinación, pero sobre todo es necesario quitarle base social, quitarle pretextos. Es necesario que instrumentar políticas públicas para combatir la pobreza, la que genera luego el caldo de cultivo para la delincuencia, tanto organizada como la delincuencia social. El robo de casa habitación es un tema, no es un tema de la delincuencia organizada, es un tema de que la gente no tiene que comer o lo que tiene no le alcanza. Entonces, ese es el problema que tiene que atenderse con mucha prontitud. La sequía está sacando a flote muchos problemas que estaban como escondidos. Ahora se hace más graves porque no hay grano. Este programa que el gobierno instrumentó tiene que revisarse. Dejaron muchas comunidades fuera, sin una razón, sin una explicación clara. Tienen que conocer, yo voy a solicitar a través del Congreso que se informe al Congreso con las facultades que tiene, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué en un municipio se incorporan unas comunidades y se dejan fuera otras? ¿Por qué? Si revisamos los municipios, quedaron muchas comunidades fuera. Un caso, yo estuve ayer en Xúchil, la gente dice, oiga, ¿nosotros por qué quedamos fuera? Pues igual fuimos afectados por la sequía. Xúchil está fuera del Fonden, pero está fuera de este programa de ayuda que se está entregando con la aportación de la sociedad. Entonces, tiene que aclararse cómo se identificaron los 1,250 comunidades. Yo sostengo que hay muchas más que tienen que incorporarse porque también requieren el apoyo alimentario. ¿Incluso políticos en ese sentido? No, yo espero, primero hay que conocer, para no adelantar vísperas, hay que conocer los criterios. Es decir, ¿por qué en un municipio una comunidad sí fue afectada y por qué otra comunidad no fue afectada? Esta es una pregunta básica, ¿verdad? Tienen que dar esta explicación quienes elaboraron el diagnóstico. Que nos digan con qué criterios. Porque la sequía no escogió. La sequía afectó a muchas familias, incluso de las zonas urbanas. La gente dice, a los productores que perdieron su cosecha, están recibiendo algún apoyito, ¿no? El seguro agrícola, el seguro ganadero. ¿Y los que no? Y bueno, pues ahí están las declaraciones de Gustavo Pedro Cortés, este diputado local. También tuvimos la oportunidad de platicar con Antonio Posadas, él es regidor del Partido de la Revolución Democrática, y nos comentan que las ladrilleras pues siguen siendo un problema en nuestra ciudad capital. En entrevista ahí ante los medios de comunicación, pues reconoce que falta mucho por hacer, inclusive pues hay cacicazgos, hay personas que tienen hasta más de 30 ladrilleras. Escuchemos a Antonio Posadas. Y que al fin haya sido escuchada la voz de las personas que viven en un lado de las ladrilleras de la mancha urbana. El método que ellos mencionan de combustión de hornos gemelos, pues es muy bueno, ese ya lo habíamos nosotros propuesto. Hay otro de hornos triatres que da un poquito más de producción para los productores. Ojalá y que ahora sí, pues, volviendo a lo mismo, ojalá y que ahora sí nos hagan caso a las gentes que viven cerquitas de las ladrilleras. Pues así es, lo habíamos comentado en otros momentos, que nosotros tenemos las facultades para retirar a cualquier persona que esté desempeñando una labor sin permiso y sin supervisión de nadie. Sí le falta un poquito ahí de empuje a las autoridades, nos falta. Ojalá que con la ayuda ahora sí de la Federación y del gobierno del estado, el gobierno municipal, ahora sí se dé. Sería un gran logro para nosotros en esta administración sacar las ladrilleras. ¿No es miedo, señora, de los líderes? Pues por parte de nosotros no es miedo, porque nosotros hemos estado señalándolo semana con semana. Yo no sé por parte de quién sea miedo, si sea falta de recurso, pero ojalá y que brincando todo eso, ahora sí se haga la reubicación. Pues no es una familia, es un empresario ya el que tenga por ahí. Sí, hay empresarios que tienen hasta 30 ladrilleras juntas. Y muchos están aquí en la mancha urbana, ellos tienen la facilidad de ponerlas en la mancha urbana y que ninguna autoridad les clausure ni siquiera les haga un exhorto a retirarse. ¿Y por qué? Pues sobre todo a ellos debería de haberse sancionado con mucha anticipación, pero bueno, pues hay que brincar todo eso y ver si ahora sí los empresarios y los no empresarios se van al parque donde está el ladrillero. Y bien, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Sonia Catalina Mercado, comenta de los lamentables hechos que, bueno, sucedieron en el Parque Guadiana el Día de la Familia, y asimismo comenta de la propuesta emitida en Seguridad Pública. Escuchemos. La versión oficial, esto lo conocemos a través de ustedes, de las redes sociales, pero sí que sea el área correspondiente quien nos diga qué fue lo que pasó en realidad y qué es lo que se va a realizar para lograr que estas acciones no pasen o vuelvan a darse en Durango. Siempre ha correspondido en el área de lo que la fiscalía o las otras áreas le indiquen. Y la participación tanto en los rondines, la vigilancia, el área o cómo se tuvo que manejar el día de ayer. Y le reitero, la manifestación de seguir contribuyendo con los otros órdenes de gobierno a que esto siga en la parte que le corresponde al municipio de seguir colaborando. Viene este reglamento desde el momento de la expedición de la convocatoria para entrar a la academia. No será ya por parte de la dirección, será por parte del ayuntamiento quien la expida, quien determine en qué momento, cuándo corresponde. Viene desde su ingreso la documentación que deberá de presentar, los exámenes de salud, de control y confianza, los exámenes médicos, toxicológicos, todo lo relacionado y su preparación educativa, desde qué nivel hasta la capacidad física que tenga cada uno de los elementos para participar. Y de ahí parte ya al ingresar a la corporación, cómo habrán de hacerse sus promociones a un rango mayor en jerarquía, el analizar que se cumpla con cada una de sus funciones como elemento tanto de policía preventiva como de vialidad, hasta la conclusión, bien incluida ahí en el reglamento, la conclusión de su relación laboral, en caso de que se termine por alguna circunstancia de no cumplimiento, de no acción. Este reglamento, que esa propuesta de su servidora, es una petición que se hace a nivel nacional a todos los municipios, a todas las áreas de seguridad, para poder seguir contando con recursos. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Bien, bueno, pues como escucharon, el día de ayer fue presentado esta propuesta para nuevo reglamento aquí de seguridad pública en la capital del estado. Pero, ¿qué comenta Sergio Silva de esta iniciativa que presenta Sonia Catalina Mercado en la comisión del día de ayer de seguridad pública? Regidor, pues sobre la iniciativa que está presentando la regidora Mercado, ¿cuál es la opinión que le merece y cuáles son los puntos torales y asegúnes que tiene la misma? Bueno, es que no conocemos el cuerpo de la iniciativa. Solo hoy nos hicieron saber que se presentó esa iniciativa, que entró por correspondencia y está turnada a la Comisión de Gobernación. El problema es que no la conocemos hasta hoy, no sabemos de qué se trata la iniciativa. Nos platicaron de manera muy general. Esperamos nosotros que en la próxima reunión se nos comparta esa iniciativa en la Comisión de Seguridad Pública, pero hasta hoy, bueno, no conocemos realmente la iniciativa. Ojalá la podamos conocer más a fondo y entonces sí la analicemos y demos nuestra opinión en incrementarle algunas acciones según nuestro punto de vista que estemos nosotros viendo para la iniciativa que presenta la regidora. Hay otra iniciativa que presenta también el presidente municipal, pero insisto, no conocemos las iniciativas. Hasta que las conozcamos, habremos de dar un punto de vista y habremos de solicitar también ahí la incursión de nuestros puntos de vista. El líder del PRI, Esteban Villegas, comenta que la secretaria general del PRI, Marina Vitela, renunció a su puesto para contender a los comicios del 2010. Asimismo, presenta a sus nuevos cuadros. Escuchemos. De nuestra secretaria general, que hoy es nuestra precandidata, Alma Marina Vitela Rodríguez, que le ha pedido licencia para poderse registrar y que el día de hoy nos presenta su renuncia definitiva, ya que en pocos días será nuestra candidata oficial registrada ante el Instituto Federal Electoral. De tal motivo que la renuncia de nuestra secretaria general pues hace que le tengamos que pedir a la Comisión Política Permanente nos dé su autorización y nos acaba de autorizar poder emitir la convocatoria para poder convocar a un Consejo Político Estatal y poder hacer que el Consejo Político Estatal designe a la nueva secretaria general. Ahorita, en este momento, está en funciones de secretaria general nuestra compañera Katy Mercado, a quien le agradezco también mucho que nos esté acompañando. Gracias, regidora. Es poderles presentar al nuevo equipo del Partido Revolucionario Institucional en el estado. En la Secretaría de Organización está nuestra amiga Sonia Catalina Mercado Gallegos, por supuesto que después del próximo miércoles que defina el Consejo Político Estatal se reincorporará a sus labores en la Secretaría General. Como Secretaria de Finanzas y Administración, nuestra compañera María de la Paz Alonso. Como secretaria, en la Secretaría de Estrategia, Información y Propaganda, Héctor Partida Romero. En la Secretaría de Gestión Social se incorpora nuestro amigo, el ingeniero Fernando Martínez Villa. En la Secretaría de Acción Electoral se incorpora nuestro amigo Rosauro Mesa Cifuentes. En la Secretaría de Asuntos Jurídicos, nuestra amiga licenciada Carla Soto Medina. En la Secretaría de Activismo Político se reincorpora nuestro amigo Rafael Valentín Aragón. En la Secretaría de Informática y Sistemas, nuestro amigo Alberto Giscard Espinosa. En la Secretaría de Vinculación Ciudadana, nuestra amiga Karina Palencia. En la Secretaría de Jubilados y Pensionados continúa con un gran trabajo nuestra amiga María del Rosario Fernández Hernández. Y en la Dirección de Relaciones Públicas nuestra amiga Guadalupe Nájera Ruiz. En la Dirección de la Escuela Estatal de Cuadros nuestro amigo licenciado Agni Otto García. como presidente estatal editorial, nuestro amigo Cristian Salazar Mercado, y como director de Servicios Generales, nuestro amigo el ingeniero Manuel Penela. Este es el equipo directivo del Comité Estatal, y los demás compañeros que ustedes ven también a nuestras espaldas son los delegados en los 39 municipios que a partir del día de hoy van a estar en cada uno de los municipios haciendo un trabajo importante por nuestro partido. Quiero decirles que esta renovación del PRI es una renovación de un nuevo equipo que se renueva ante los retos que tenemos como partido rumbo al 2012. Para nosotros, en el PRI, no solo es un tema electoral la renovación, para nosotros es un tema también de carácter social. Esta campaña no solo tendrá para nosotros un fin electoral y propagandístico, para el PRI esta campaña también tiene que tener un gran sentido social. Bien, bueno, pues precisamente Héctor Guevara, quien es el delegado político de este Partido Revolucionario Institucional, comenta de la celebración de los 83 años de este partido político, así como también, pues, qué estarán haciendo en este próximo 2012. Pero fundamentalmente que somos un partido que afina sus estrategias, que afina las grandes posibilidades de triunfo que observamos en esta entidad y en todo el país. No cabe duda que el partido, ayer que celebró sus 83 años, se encuentra trabajando como nunca. Y precisamente aquel filósofo Heráclito que decía que el cambio es lo único permanente, los partidos políticos deben cambiar permanentemente para conservar la voluntad popular. Y es en ese sentido en que se muestran la renovación y el cambio dentro de nuestras estructuras para una contienda electoral, pero también para dar un mejor servicio a la comunidad. El partido es un partido que tiene cercanía con la gente, que hemos mostrado en los hechos una evolución, un crecimiento consistente y permanente en todo el país. Somos el partido que constituimos la mayor fuerza política en la Cámara de los Diputados Federales, que gobernamos 20 de las 32 entidades federativas de la nación, 23 de las 31 capitales, que tenemos mayoría en 23 congresos locales, que tenemos más del 48% de los legisladores locales en todo el país, pero fundamentalmente que tenemos un gran programa para darle a la ciudadanía y conquistar, desde luego, la voluntad popular. Bien, bueno, vamos al reportaje que tiene preparado para nosotros Alicia Sagún Vicencio. La voz duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. El Día de la Familia es un esfuerzo para tratar de transmitir los valores representativos del núcleo más importante de nuestra sociedad, involucrando al mayor número de actores posibles, como el gobierno, escuelas, universidades, medios de comunicación, grupos religiosos, empresas, entre otros. Acerca de esta celebración, los duranguenses opinan. Sí, yo celebré el Día de la Familia con mi familia. Nos fuimos a desayunar a Navíos con el motoclub. Fue una rodada muy bonita, fuimos a carretera, llegamos a Navíos, convivimos, saludamos a diversos motociclistas que estaban ahí. De ahí es que pues, nos dieron de desayunar, tardaron un poquito, pero ya al final disfrutamos lo que es el desayuno. Terminamos, seguimos con la convivencia con los diferentes motoclubs. Ya de ahí nos fuimos con nuestro motociclista que se llama Motociclista Fantasmas, y de ahí nos fuimos a Cimar, nos fuimos a disfrutar los motociclistas, se fue a mi papá, todo tranquilo. Ya después fuimos a dar una venteada, mi hermana llevó la moto, mis papás atrás de nosotros, como toda una familia, sin separarnos ese día. Sí, pero trabajando más bien, porque no nos permite más bien el trabajo de los que trabajamos en restaurantes. regularmente salimos con la familia, tratar de compartir con ellos, que es lo más importante, ¿no? Sí. Ah, ¿cómo lo celebré? Mira, fui con mi familia a desayunar y ahí nos fuimos a sacar el carro de mi papá porque lo se le llevó la cruz. Pero sí, no lo pasamos a gusto. Me pasó Durango también. Pues sí. Sí, celebramos. Pero como mi trabajo es en la sierra, yo ando trabajando en caminos y carreteras. Y a veces nos pasamos 4 días aquí nada más con la familia. Bueno, si es que nos toca ir a la ciudad donde estamos. Pues nos reunimos, compramos alguna cerveza, una carne asada, algo así. Y ya, supongo que es la manera de estar juntos. Pues no lo celebré, es que como estuvimos pintando la casa, pues no tuve tiempo. Ya me fui al desfile, pero no, me dio hueva, ya estaba muy cansada. Los festejos en la ciudad de Durango incluyeron la kermés en la plaza principal y actividades como el tren de la lectura, campamento de lectura revolucionaria, corredor de tendones, el tren de la imaginación, taller de lectura expresiva, entre otras actividades, en las que las personas pudieron convivir sanamente con sus familiares y seres queridos. Reportó para Amanecer Informativo, Alicia Sagón Vicencio. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. Las Chivas Rayadas de Guadalajara sumaron su segunda victoria en 9 fechas del torneo clausura del fútbol mexicano y lo hicieron por marcador de 2-1 frente a los Camoteros del Puebla. Con esta victoria, las Chivas se ponen en el lugar número 15 de la competencia con 8 puntos. Mientras tanto, las Águilas del América también sumaron de a 3 al vencer a los Jaguares de Chiapas 2-0, con lo que llegan a 18 puntos y se colocan en segundo lugar a 2 puntos del superlíder Morelia, que venció a Querétaro de visita y con un marcador contundente de 3-0, lo que provocó la salida de Cardoso del banquillo de los Gallos. Escuchemos lo que dijo el técnico de los Jaguares de Chiapas después de la derrota ante el América. Probablemente varios coincidamos, que el equipo juega bien y nos está haciendo falta algo por trabajar. No creemos en la suerte, sino en el trabajo y será cuestión de seguir trabajando. Vuelvo a insistir, con la convicción, con la firmeza en las ideas. Lamentablemente los números no reflejan lo que jugamos. Sin embargo, por eso decía, yo puedo venir acá y decir estoy desesperado, este año ni ultimátum ni desesperación. Hay certeza en que jugando de esta manera y mejorando aspectos como la definición para ser más efectivos, vamos a salir adelante. No es un argumento con el que yo me voy a ir tranquilo a casa, por supuesto. O sea, yo quisiera tener resultados porque sé que cuando no juegas bien y sacas un triunfo o al menos empatas de visitante, igual se magnifica más el resultado. Y en estos torneos cortos es así, el resultado pareciera ser que es la prioridad. Para mí sigue siendo la prioridad el espectáculo y el fútbol. Cruz Azul, por su parte, consiguió una importante victoria de 4-3 sobre el Monterrey, además que lo hicieron mostrando un buen funcionamiento y lo que sí es noticia. Omar Bravo por fin anotó su primer tanto como cementero, después de 9 partidos como titular en el cuadro de Ojitos Mesa. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León apenas pudieron vencer al Atlante por la mínima diferencia en el Volcán. El gol fue anotado por el argentino Lucas Lobos. El que anda que no cree en nadie es Oribe Peralta, quien se aventó 4 goles en la victoria del Santos sobre el San Luis, que ni con nuevo técnico pudieron ganar. El marcador final de este encuentro fue de 5-2. Estudiantes Tecos siguen en caída libre hacia el descenso. Ahora perdieron frente a la escuadra de Tijuana 2-0 y hacen parecer irremediable la situación porcentual, puesto que Atlas sigue sumando puntos, toda vez que los rojinegros empataron sin goles frente al equipo de Pachuca. Y por último, los Pumas hilaron otra victoria al vencer 2-0 a los Diablos Rojos de Toluca en la mismísima Bombonera. Los goles fueron marcados por Efraín Velarde y el joven José Antonio García, que anotó el primer gol de su carrera al rematar de cabeza un tiro de esquina. Eso es todo por el momento. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Bien, y ya tenemos en la línea al ingeniero Florencio Rodríguez. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buen día. Sí, ingeniero. Bueno. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Ah, tengo

privada sin nombre en la unidad Cuarto Centenario, quien fungía como médico veterinario cuando abusó sexualmente de su hijastro. Esta condena ha fijado un precedente histórico en relación a los delitos de índole sexual, al ser la pena en prisión más alta que se ha dictado a un individuo en el estado por delitos de violación agravada y violación equiparada. En este caso fue perseguido, hasta alcanzar la sentencia formal en respuesta a la demanda presentada por la parte agraviada, dejando en asunto concluido con el procesamiento penal del agresor por haber abusado sexualmente de un menor de 12 años en el mes de octubre del 2010, siendo detenido en el mes de agosto del 2011 y sentenciado el 1 de marzo del 2012. La Fiscalía General del Estado, a través de la agente del Ministerio Público, el día de ayer toma conocimiento del hallazgo de un cuerpo del sexo masculino sin vida. Dicho occiso fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de no identificado, con una edad aproximada de 35 años de edad aproximadamente, presentando a simple vista una herida producida por proyectil disparado de arma de fuego, quedando pendiente la necropsia de ley. Dicho hallazgo tuvo lugar a las 10:30 horas en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura de un conocido bar. Y en otros sucesos, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del ingreso para su atención médica al Hospital General de esta ciudad de quien responde al nombre de Genaro Carrillo Gómez, de 36 años de edad y con domicilio en el poblado San Juan de Michis, localizado en el municipio de Xúchil. Dicho lesionado presentó al momento de su ingreso al nosocomio citado tres heridas producidas por arma blanca, mismas que se sitúan en la región escapular, la región vertebral derecha y el glúteo izquierdo. Los hechos ocurrieron el 4 de marzo a las 13:30 horas cuando Carrillo Gómez se encontraba en el poblado de su residencia al interior de un establecimiento comercial, lugar donde se suscita una riña entre varias personas del sexo masculino, de los cuales uno agrede a un medio de la confusión al antes mencionado usando para tal fin una navaja. Bien, bueno, pues vamos a continuar con la información policíaca. Personal de la unidad especializada en delitos de tránsito terrestre fue informado del ingreso al Hospital General de esta ciudad de dos personas del sexo masculino, mismos que resultaron lesionados luego de caer de una motocicleta en el tramo carretero situado entre el poblado Gabino Santillán y la población Dolores Hidalgo, siendo esto a las 4 de la tarde del día de ayer. Los lesionados responden a los nombres de Lauro Arroyo Corrales, de 58 años, y José Carlos Sánchez Arroyo, de 17, ambos domiciliados en el poblado Dolores Hidalgo, quienes, de acuerdo a lo manifestado por el personal médico, presentaron una fractura en la pierna izquierda y pole contundido, esto respectivamente. En otra información, quedó plenamente identificado el cuerpo sin vida que ingresó al anfiteatro de la Vicifiscalía el día 2 de marzo, mismo que perdió la vida en un enfrentamiento con las fuerzas militares en la ciudad de Lerdo, Durango. El occiso fue identificado como Christopher Leonardo Arámbula Maldonado, de 23 años de edad, originario de Los Ángeles, California, Estados Unidos, quien, de acuerdo a los médicos forenses, perdió la vida por una hemorragia interna aguda y lesión de centros vitales consecutivo a una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax y abdomen. Bien, vamos con información más agradable en nuestra cápsula de cultura y entretenimiento. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Hola, muy buenos días, compañeros, y buenos días e inicio de semana a toda la gente que nos está escuchando. Vamos con la información de cultura y entretenimiento. En recientes días, el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, en conjunto con la compañía teatral Cuerda Floja, presentaron una puesta en escena de 6 historias simultáneas, encerradas en la intimidad de una caja y con la que el espectador, en su mayoría niños de diversas escuelas primarias de la ciudad, se involucraron de manera personal a través de una ventana a la magia. Ya se preparan las próximas fechas de presentación del espectáculo Pep Show. Este es un espectáculo que se remonta a la época victoriana y que durante el mes de febrero se hizo presente en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura. gracias a José Ángel Soto Favela y su compañía de actores, quienes con su imaginación y creatividad crearon un mundo hermético y mágico con historias únicas y sensibles. El espectáculo consta de 6 cajas. Una de ellas es una fílmica donde el espectador introduce una moneda y observa pasajes de la vida diaria, como una proyección cinematográfica exclusiva. Además, todo el evento se ve musicalizado por una caja manual, en donde el artista es capaz de crear armonías a través de una cinta perforada. Aquí en Amanecer Informativo estaremos muy al pendiente de las próximas presentaciones del espectáculo Pep Show para que puedas asistir. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, bueno, pues esta es la información que tenemos preparada para usted el día de hoy. Nos vamos, Chilone. Nos vamos, Chuy, nos vamos, queridos radioescuchas. No se olviden escucharnos el día de mañana aquí por Radio Universidad 1270 Amplitud Modulada. Mi nombre es Chilone Hernández y yo, como siempre, pues bueno, le deseo un excelente día. Bien, por supuesto, usted y yo tenemos una cita el día de hoy a las 5:45 de la tarde en el espacio informativo En Corto, con lo más relevante en las próximas horas. Y bueno, pues lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad. Agradecemos a Aurora Soria, que está el día de hoy en controles, y también a la producción de Radio Universidad. Que tenga usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Universidad Juárez.